Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Tato Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987, emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día y también a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy tendremos novedades en Netlabels. A todas y a todos, así arrancamos una nueva conquista de los sonidos aquí en Radio Bronca, como siempre los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde. Y como os comentaba en la cabecera del programa, pues hoy tenemos un especial, un nuevo especial dedicado a novedades en Netlabels. Aunque tendremos alguna que otra cosita que no es bien una novedad, ya os explicaré ahora a continuación. Bueno, ya sabéis que los Netlabels son aquellas plataformas que operan exclusivamente a través de internet, que publican su música en formato digital Y aunque, bueno, ahora estas plataformas, muchas de ellas son un híbrido entre publicaciones gratuitas y publicaciones a través pues de formatos físicos como CD o incluso publicaciones digitales, pero de pago, digamos, a través de plataformas como Bandcamp, pues bueno, tradicionalmente siempre se han orientado hacia las publicaciones gratuitas, que es lo que intentamos seleccionar siempre para estos espacios, y publicadas bajo licencias Creative Commons, es decir, con libre difusión, libre distribución, etcétera. Vamos a empezar el programa de hoy, como decía, con algo que no es bien bien una novedad. Es pues un reciente contacto virtual del programa, y es que poco a poco pues vamos recibiendo sobre todo correos electrónicos de gente que pues que hace música electrónica, pues no solo aquí en Barcelona, sino también al otro lado del Atlántico, en Argentina o en Perú, por ejemplo, lo cual pues nos alegra y mucho. Y en este caso, bueno, el contacto sí, pues sí que es de aquí, de la ciudad de Barcelona. Es Alberto, con el alias musical Gumbel. Apenas lleva pues un año publicando en Netlabels y también a través de su propio Bandcamp, siempre de manera gratuita. Aunque ya cuenta con varias referencias, como por ejemplo la que hemos pinchado ahora en la intro de In Paradise, publicado en un álbum con el mismo nombre, A Day in Paradise. Esto se publicó en el año pasado, en 2012, en un netlabel alemán llamado Digital Kunstrassen. Y su sonido, que es bastante original, por cierto, pues va desde el 8 bits de uno de sus primeros EPs, 8 bit Love Machine EP, pasando pues por la IDM, el drill and bass, influencias del funk, melodías pues pop espaciales, con un cierto tono irónico. Y lo que va a sonar a continuación está publicado en un EP, Pocket Carnivale. Esto salió a través de un netlabel italiano llamado Stato Elettrico, también en el 2012. Es un EP que contiene 7 temas, del cual vamos a pinchar Afex Tobin Stein, en clara referencia pues a grandes de la electrónica como Afex Twin o Amon Tobin. I'm Pues esto era Aphex Tobin Stein desde el EP Pocket Carnivalé del productor barcelonés Gumbel. Y ahora nos vamos a Italia, a un netlabel de Palermo. Nostres Netlabel, Hiperactivo Netlabel, que ya apareció en el programa del mes de diciembre, en otra de esas entregas dedicadas a novedades en Netlabels. Y hoy aparece por partida doble, bueno, decir además que es un Netlabel en el que también pues, ha publicado el mismo Gumbel. Hoy decía que aparecerá por partida doble, tanto en esta referencia que va a sonar a continuación, como en lo que vamos a ir escuchando de fondo durante todo el programa. Un álbum, un único tema bastante largo, llamado Zeitgeist Stangst, de otro productor de por aquí cerca, de las tierras de Montserrat, que se hace llamar Baumann Electronics, y se publicó en enero del 2013. Lo que vamos a pinchar ahora a continuación pues es una de sus últimas publicaciones del mes de abril. Viene de la mano de un proyecto formado por tres eslovenos, Ahsaf Cairo, Goiko y Neuf Meuf. El nombre del EP pues es el mismo que el de estos tres productores. Y se trata pues de un disco que va pues del sonido folk, tribal, ambient, los dos primeros temas, a influencias del free jazz y la improvisación en la segunda parte del EP, en los tres temas posteriores, de los cinco en total de los que consta esta referencia. Vamos a pinchar un tema de la primera parte llamado Ella, y un tema de esta segunda parte con influencias free jazz e improvisación llamado Radixka Igra parte 2. Thank you. Bueno, pues de Palermo nos vamos a trasladar a otro netlabel de habla hispana desde Chile. Se trata de Pueblo Nuevo, un netlabel y plataforma, digamos, multidisciplinar, ya que publican, pues bueno, tanto en formato físico, CDs y DVDs con material audiovisual, como a través de su propia página web, pues las referencias musicales del propio netlabel, como podcast radiofónicos y otros trabajos también audiovisuales a través de la web, que se fundó en julio del año 2005, y la que vamos a poner ahora es, si no me equivoco, la última de sus referencias, que viene de la mano de La Bella Violencia, un proyecto musical de Iñaki Muñoz, originario de Santiago de Chile. Es la referencia número 80 del netlabel bajo el nombre Pedida, Y la que va a sonar ahora es una referencia con un par de piezas. La que va a sonar ahora es la primera de ellas, llamada El jardín de las bicicletas incorregibles, una pieza creada a través de sonidos grabados de piezas desgastadas de una bicicleta y que fueron posteriormente procesados con un software. Y esto es algo curioso porque bueno, el realizar sonidos o ruidos con una bicicleta es algo que pudimos presenciar hace un par de semanas en uno de los conciertos en la fiesta de la Prosperidad, el sábado día creo 25 de mayo que fue, también con motivo de la inauguración de la Dinamo. Miembros del taller Viciosox realizaron esta curiosa, digamos, performance ruidista sonora, también con, pues tal y como explica el mismo Iñaki Muñoz, pues a través de piezas y materiales antiguos gastados de bicicletas. Suena ya El jardín de las bicicletas incorregibles aquí en Radio Bronca. Thank you. Bien, pues este largo tema es el Jardín de las Bicicletas Incorregibles, realizado con piezas y materiales viejos, desgastados de una bicicleta, creado por Iñaki Muñoz, bajo el alias La Bella Violencia, desde Santiago de Chile. Y volvemos ahora con otro productor, otro músico de aquí del estado. Se trata de Yaznoiz, un tipo muy activo en la escena Netlabel y últimamente involucrado en el Netlabel República Ibérica Ruidista, que está orientado a publicar y difundir sonidos electrónicos experimentales creados tanto en el estado español como en el estado portugués. Y su última referencia viene de la mano de Yaznoiz, bajo el título Plunderphonica, es la referencia número 16 de este Netlabel, y es un EP creado a partir de grabaciones, en este caso de sonidos de surcos de vinilos Acid House, curiosamente, de la propia colección de Yaznoiz, y que posteriormente fueron transformados posteriormente o en vivo, se podría decir, en el momento de realizar la grabación, fueron transformados mediante compresión, aceleración y ralentización del pitch, diversos loops, ecualizaciones y otras técnicas que están relacionadas con el turntablism y las técnicas de pinchar con platos físicamente. Vamos a escuchar dos de los temas de este EP. En primer lugar, Plunderphonica, y en segundo lugar, Surcos y Sustratos. Every hour, every hustle, every cantado, I can't stop. Jazz Noise, productor murciano, como comentaba, muy activo en la escena Netlabel desde hace ya unos años, desde su último trabajo Plunderfónica, publicado en República Ibérica Ruidista Netlabel. Y ya para finalizar, o como último tema, última referencia de las que vamos a pinchar hoy, pues nos vamos a trasladar a Madrid, a un Netlabel de Madrid llamado Geométrica FM, que también apareció hace unos meses por aquí, por la conquista de los sonidos. Un Netlabel que, de hecho, pues nació como programa radiofónico, como pues plataforma online en la que se publican también diversos contenidos, pues desde entrevistas, los podcasts de los programas de radio también, obviamente, mixes, etcétera, y que pues con el paso de los años se constituyó como Netlabel y poco a poco pues va abarcando un buen número de referencias, siempre en torno a la música techno, aunque con una buena abertura de miras, y sacando material realmente interesante y realmente bueno, como el de la última referencia, la número 13, publicada aún hace pocos días, que viene de la mano de Appliate Rupture, que de hecho es un dúo formado por el mismo fundador de Geométrica FM, Rasid, y por Desolance, otro de los miembros activos de la plataforma desde hace pues ya un tiempo. Y esta referencia, que tiene como título Communist Technology First Step, pues como otras varias del sello, también tiene detrás pues una idea bastante interesante, en este caso pues ligando un poco el desarrollo de la tecnología con el de la liberación social. Y vamos a escuchar uno de los temas de 11 minutos publicado en esta referencia, con el título March 22, 1870, 22 de marzo 1870. Thank you. Bueno, pues tras haber escuchado unos minutos del 22 de marzo 1870 de Appliete Rupture, desde la referencia Communist Technology First Step, sí que hemos escuchado realmente los dos temas que queríamos poner antes de Just Noise, el Plunderphonica y Surcos y Sustratos desde la referencia Plunderphonica. Y es que, bueno, ha habido ahí un pequeño desfase o una equivocación entre el tracklist tal y como lo tenía apuntado y tal y como estaban ordenadas las pistas del CD, y lo que había sonado antes, que había presentado como los temas de Just Noise, pues realmente son dos temas publicados en una referencia llamada Si abres mi cerebro descubrirás un mendigo, de un netlabel catalán, Spice Netlabel, de la mano de Going Fluxus, Los Sabios Duendes y Arin Dodo. Bueno, en todo caso ya acabaremos de cuadrar este follón de cara pues al tracklist para el podcast y el blog del programa, para que, bueno, quede bien claro todo lo que ha sonado. Ya se nos va acabando el tiempo del programa de hoy y no me quiero despedir sin recordaros una importante fecha para Radio Bronca. Y últimamente pues estamos realizando una actividad tras otra fuera de lo que son las paredes de este estudio, lo cual pues también es algo que está muy bien. Y en este caso se trata de anunciaros e invitaros a la presentación del libro 25 años de Radio Bronca, que se realizará en el marco de la Feria del Libro Anarquista de Barcelona, que se realiza entre los días 10 y 16 de junio. La presentación del libro con motivo del 25 aniversario de Radio Bronca será el sábado 15 de junio, es decir, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, y tendrá lugar en els Jardinets de Can Fabra, allí en el barrio de Sant Andreu, un poquito por debajo del metro de Sant Andreu. Y pues bueno, estarán interviniendo compañeros y compañeras de la emisora que han intervenido directamente en la realización del libro, y os explicarán pues un poco tanto pues la historia, el desarrollo de la radio, como los entresijos y el trabajo que ha habido detrás de la edición y publicación de este libro. Y bueno, ya os digo que va a ser bien interesante, así que pues eso, quedáis todas y todos invitados a este acto, que pues realmente nos hace mucha ilusión aquí en Radio Bronca. Ahora sí, vamos a cerrar ya el programa de hoy. Como hago siempre, recordándoos la información del mismo. Esto es La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Y que también podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información de este programa, como comentaba, en el blog del mismo, cuya dirección es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de cosa, de sugerencia, de propuesta, de música, como comentaba al principio, pues que ya han hecho algunas personas y que es algo que realmente agradecemos mucho, evidentemente siendo este pues un programa musical, con la dirección de mail sonidosnorestringidos@gmail.com. Dicho esto, sí, pues ya nos despedimos hasta la próxima semana. Os esperamos ahí en la presentación del libro, en la Feria del Libro Anarquista, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7. Hasta entonces, salud y radios libres. Thank you.